En una reciente oportunidad anterior a la presente, empecé a abordar el tema de los merodeadores. Y en efecto, como se trata del tema de los quintacolumnas, de las infiltraciones que lleva a cabo el enemigo, y en nuestro caso, el concepto enemigo no es un simple epíteto, como uno de estos merodeadores ha confesado que él entiende. Y claro, al tocar este tema peliagudo, la denuncia que hemos hecho y los nombres que hemos dado han causado ronchas y requemores. Como nosotros siempre hemos dicho, para nosotros la crítica no puede ser constructiva. La crítica es, ante todo y en principio, destrucción. Y sobre esa destrucción se puede construir algo, solo así. El mismo esquema de la revolución proletaria socialista, que solamente puede llevarse a cabo con la destrucción del aparato del Estado burgués y el desmantelamiento de la sociedad capitalista. Antes de ahí no puede surgir socialismo que no sea como doctrina. El que no tenga cabeza para entender esta contradicción dialéctica, que olvide y tuve, que nunca lo va a entender. Pues resulta que el merodeador es sinónimo del fiscón, del vagabundo ambulante, del malhechor, del delincuente, como es sinónimo de carroñero y del que vaga los lugares del campo y de la ciudad y sus parajes, a ver de lo que se le pega, es decir, de lo que se roba. Y por eso el carroñero es sinónimo de los ronderos de Perú, de lo que formaba parte el candidato de la mezcolanza esa de oportunista y terrorista anarquista de Perú, que está preso y que solamente sirvió para llevar a una aventurera al poder en el Perú, que es la llamada Dina Boluarte. Para eso solamente fue lo que sirvió la candidatura del profesor de escuela rural y rondero Pedro Castillo, que prometió demagógicamente constituyente y democratización del Perú, y después, donde dije digo, dijo Diego, hasta que terminaron de su misma fuerza pasándose al fujimorismo y derrocándolo y metiéndolo preso, donde es casi seguro que le llegará la muerte. Por eso hay que prestar atención a esos personajes advenedizos que aparecen con el azar, sin ningún aval que explique su actitud ni su trayectoria. Ese es el significado literal de la palabra merodeador. La historia está llena de merodeadores. Los partidos políticos siempre son acosados por merodeadores. El caso de el actual presidente haitiano de la República Dominicana, el mojón Luis Abinader, ese es un caso concreto e ilustrativo de lo que es un merodeador de una familia de merodeadores, como son los Abinader Corona y los otros árabes y los Arbaje. Son, como yo he dicho, verdaderos gitanos árabes que traicionaron su patria, que traicionaron su terruño que lo engendró y donde crecieron para irse a vender al mejor postor por el mundo. Esos son merodeadores. Y por eso, como merodeador, es que se ha dedicado a traicionar la conciencia nacional y a llevar a cabo un proceso de haitianización, porque él mismo tiene la nacionalidad haitiana, igual como la tenía su papá, su abuelo y su mamá y su abuela. Y precisamente lo que venimos advirtiendo de ese proceso nocivo y negativo de haitianización, que es compartido por el bastardo Leonel Antonio Reina, aunque hoy finja de que defiende la nacionalidad dominicana, pero es el personaje que, insisto, quedó traumatizado cuando a las bestias haitianas le llevó un furgón de comida y le construyó una universidad con dinero no de él, sino del pueblo y del Estado dominicano. Y creyó que esas bestias eran domesticables con sobornos y actos de demagogia. Y le dieron el susto de su puta madre, que todavía no se ha curado de la psicosis, de que el plan era darle muerte por parte de los haitianos. Pues resulta que la tarea principal, hemos dicho, del Estado Nacional Dominicano es poner distancia al proceso de haitianización que llevan a cabo el imperialismo norteamericano, la Unión Europea, la Iglesia Católica y los protestantes, que son iguales de granujas y de corruptos, como lo demuestra la epidemia de depredadores sexuales de niños y niñas que se ha soltado en la secta protestante. Parece que es en todo el país, puesto que se da aquí en la capital y se da en Higüey, con la particularidad de que el pedófilo pastor evangélico de Higüey dice que su preferencia no son las niñas, sino los niños. Ahora, por igual, tanto el de aquí como el de Higüey le hacen un regalito a sus víctimas, y es que la contagian con el SIDA, porque se ve que son unos depravados, los malditos evangélicos esos, agentes del imperialismo. Solamente hay que verle la cara al que lo encabeza ahora, con unos ojos de pavo cagón, que es presidente del Concilio Evangélico. Pues resulta que al tal Fausto Brito, que lo acusamos de ser un merodeador con evidentes fines parapoliciales y del que denunciamos su vinculación con los traficantes de objetos saqueados en Irak, este respondió que estaba sorprendido de la acusación que yo le hacía y que además que yo había cometido una indelicadeza porque los datos que yo daba, en gran parte él era que me lo había dado. O sea, que son tan descarados que ellos se cagan en su misma ropa y no lo sienten, porque él mismo está admitiendo que me confirmó parte de esa información que ya yo tenía. Porque el truán y rufián de su misma calaña, Emilio Laureano, yo le exigía en cada contacto con Fausto un informe detallado de lo que hablaban y no hablaban. Y como ya me había dado el dato de la andanza en que estaba Fausto, que era en vender obra de arte, pintura y escultura saqueada durante la invasión de Irak en la que participó el entonces presidente de la República Dominicana, el que se confesó como un agente del imperialismo en la entrevista de Jorge Ramos, que es un agente de la CIA del Partido Demócrata de Univisión, Rafael Hipólito Mejía. Y dada la gravedad del asunto, cada vez que Emilio Laureano me informaba de contacto del con Fausto Brito, yo le decía, ¿qué trataron? Y le reafirmaba mi posición. Fausto Brito que abandone esas relaciones y que dé por perdido los millones que él esperaba conseguir de esa actividad. Que esa actividad le pueden costar la vida. Ahora dice, en su defensa, que la denuncia que yo le hago pone en riesgo su vida, porque él se canta y se llora él mismo. Quien te advertía que tu vida estaba en peligro con esa actividad era yo, y lo hacía a través del rufián Emilio Laureano. Y tú buscabas la manera de, creyendo que estaba haciendo una gran labor de merodeador y de espía, y tú volvías y le creabas la ilusión de que él iba a poder hacerse millonario con esos cuartos. Hasta que un día se convenció y dijo, ya yo no me podré hacer millonario, ¿verdad? Y entonces comenzó a desplegar su campaña corrosiva en el seno de los sectores del entorno del partido, la cual fue detectada y puesto y neutralizado. No sin antes causarnos cierto daño, porque llegó ese Emilio Laureano a utilizar una propiedad del partido como cobertura para obtener por lo menos 5 o 6 millones a cambio de pasar por el medio de nuestra propiedad de una calle pública, lo cual anulamos con los procedimientos correctos y al mismo tiempo neutralizando los procedimientos jurídicos que él planteaba seguir, que eran coger agua con una canasta, porque eran con la finalidad de que nuestro esfuerzo resultara en vano, como hacía con los rufianes, con los hijos de Carlos Mazara, sabiendo que Carlos Mazara lo organizaba alrededor del partido con la finalidad de robar bienes del partido, él se brindaba para llevar los procesos de persecución policial y lo que hacía era que lo protegía. Cuando el hijo más chiquito de Carlos Mazara, Juan Carlos, saqueó una pulpería de enfrente de la casa donde vivía, en los Tres Brazos, Emilio se lo llevó a protegerlo a su casa. Y cuando vino a revisar, le había saqueado el armario. Pero Emilio Untruán, Emilio ha vivido en eso toda su vida y no va a corregirse jamás. Por eso, junto con el otro Basé, se dedicó a hacer amparo legal de una banda de delincuentes de los alrededores de Guarícano y El Torito. Y juraba que eso eran inocentes y no valía que el DICRIN le presentara los detalles de cómo hasta compraron celulares para coordinar el robo de una máquina de construcción. Y juraban y perjuraban que eran inocentes, un tal Juan Miguel y William Taveras. Al final, la policía demostró que ellos tenían razón y capturaron a los protagonistas de la venta de la máquina en los alrededores de Monte Plata, lo que demostraba que Emilio Laureano y Juan Basé no solamente eran cómplices del tal Moisés, un rufián delincuente del entorno que había participado en el intento de secuestro o muerte o herida de un primo hermano de Freddy Veragoico. Y claro, lo único que le quedaba después de toda esa trayectoria era tratar de encubrir todo lo que había hecho y dañar en lo más que pudiera la organización del partido, lo cual le ha sido frustrado de arriba hasta abajo. Ahora están ahí, como bien he dicho, como rana bola, croando en el lodazal de su pantano y hablando sandeces, pero demostrando que no tienen la más mínima afinidad con el marxismo, ni con la idea de partido comunista, sino buscando la manera de llevar su desenmascaramiento al terreno de los chismes, a lo cual le damos seguimiento, comprobando que realmente son analfabetos del todo, que ni siquiera respetan el idioma buscando un diccionario, porque no saben leer ni escribir correctamente el español. Es el caso de Emilio Laureano, que es abogado y nadie sabe cómo. Entonces, el tema de los merodeadores no es simple y llanamente de un adjetivo y de un epíteto, fauto. No, si lo tomas por ahí te va a hundir más, porque aparte de que está confirmando que tú compartes toda la campaña de los mareadores de la prensa amarilla en contra del partido, que tú eres parte de ellos, como eres parte de todo el mundo de la delincuencia de este país, y por lo cual te he mantenido a raya siempre. Lo que tú tienes que explicarle a lo que tú dices, ¿qué tú le vas a decir? Dile la verdad, que tú eres un merodeador y que nunca le ha hecho caso a los llamados del partido y de su dirección a que te deje de esa vagabundería, a que te dedique a trabajar, y no quiere hacerlo, ni lo va a hacer ya, porque yo creo que es tarde para ablandar bichuela. O sea, el tema de los merodeadores es un tema extenso y lo encontramos, por ejemplo, en una entrevista que hace el merodeador Fausto Rosario Adame, de una trayectoria nebulosa y oscura en vinculación con la CIA a través de dos personajes, de Herrera Mi Niño en la Falcon Bridge y de Sacha Bollman en la misma Falcon Bridge. Es memorable una conversación que un día tuve en los tiempos en que el dueño de Bancrédito y dueño de Listín, Peña Pellerano, en los tiempos que estaba barriendo con Bancrédito, me encontré en una cafetería con Fausto Rosario Adame y entablado una conversación en la cual, porque en esos días había muerto Sacha Bollman y estaba la acusación de que era y no era gente de la CIA. Yo decía, pero tú sabes que era gente de la CIA. Me dice, no, yo no puedo saber que era gente de la CIA. Le digo, pero él fue que mandó al amante de él, prima de Fellita, él fue que lo mandó a Inglaterra para saber de los pasos de Camaño, y eso lo confiesa Claudio Camaño en una entrevista que hizo reiteradamente en un periódico de la burguesía, donde él relata que Francis Camaño le dijo, no te vayas por España para que no me acusen de yo estar aquí con el dinero de Ramfi, porque donde hay hecha hay sospecha, ¿verdad? Francis Camaño era neotrujillista, lo fue siempre y nunca dejó de serlo. Vivió y murió como tal, como lo era neotrujillista también Fernández Domínguez, el hijo de Ludovino, que lo tienen como un héroe, siendo un criminal igual que su pai, y siendo un criminal igual que Arcadio. Arcadio Fernández, hijo de Ludovino. Ahí, de los hijos de Ludovino, ninguno se salva de ese criminal. Pues, simple y llanamente, él me dice, no, mira, yo no puedo decir que Sacha Bollman fuera agente de la CIA. Oh, pero Sacha Bollman era secretario de la Escuela de la CIA de Costa Rica, de la escuela que le montó la CIA a Juan Bosch, y que es donde aparecen los financiamientos de Norman Thomas, el ciego agente de la CIA, presidente del partido de la CIA norteamericano, pilar del Congreso de la Cultura Anticomunista, donde estudió Seara Hatton en México, en Monterrey. La especialidad que tiene de economía es ahí, porque es un gobierno de la CIA, antinacional y pro-haitiano, que cuando la CIA y el imperialismo le dice ponte en cuatro patas, ya él tiene los pantalones abajo. Ya ustedes saben para qué. Porque es un descarado. Un hombre que es marido de la madrastra y de la hermana. Me estoy refiriendo al mojón, que es el marido de la mujer, de la hija, que Rafael Abinader, su padre, el haitiano y corrupto, que hoy él no se atreve a explicar de dónde amasó la fortuna de la que él era heredero y en la que él quiere encubrirse en su corrupción. Le compró a la actual gobernadora de Santiago, es Romina Santos. Rafael Abinader, en su práctica de árabe corrupto, le compró una hija de 14 años, llamada Romina, y tuvo una hija con esa, la cual se llamó Romina Abinader. Y la señora haitiana, madre de Abinader, la corona, la declaró como hija suya. En el mismo patrón de conducta de la mujer de Raful con el viejo Raful, y del cual viene la bastardía de Tony Raful. Pero Pepín Corripio, que es experto en esos manejos, porque ya lo hizo con el cardenal y la pobre muchacha de Baní, que el cardenal deshonró y que todavía anda por ahí hace tiempo que no sabemos de ella. Fue Pepín Corripio quien le financió el aborto obligado a que se vio precisado recurrir a esa mujer, porque la guardia pretoriana de monjas, mujeres del cardenal, le dieron una golpiza y la arrojaron por una escalera, siendo preciso practicarle un aborto. La pobre mujer no tenía dinero, pero Pepín Corripio, dadivoso, fue a financiarle al cardenal el producto de su perversidad. Y le financió junto con un funcionario de la embajada norteamericana el aborto a esa señora, conforme informaciones ofrecidas por ella al respecto. Informaciones públicas ofrecidas por ella al respecto. Y así mismo acontece con todos los casos sucios de la Iglesia y Pepín Corripio, porque es un miembro numerario del Opus Dei, del opudiano. Señores, yo insisto que Luis Abinader Corona se resistió a cancelar del cargo a su incumbente cónsul en una provincia de España, hasta que el periodista, acosado con la complicidad de Miriam Lapey, le ordenó al merodeador Rafael Guerrero, el hijo de Tadeo, que le entregara los audios y declaraciones que él le había entregado, se lo traspasara a Raquel Albaje. Punto final. Le dijeron eso y parece que el santurrón del mojón vio al diablo y al otro día canceló a la cónsul. En esa cinta es que se dice que lo que sucede es que Luis Abinader, en su depravación, era el marido de su madrastra, de Romina Caterine León Santos. La hija es Camila Abinader León. Resulta que las cosas sucias de la Iglesia Católica no tienen parangón. El parasitismo vividor de la Iglesia Católica no tiene parangón. No es verdad lo que ellos dicen, que el concordato no prohíbe la prisión de los sacerdotes. Y claro que lo prohíbe. Y nosotros lo hemos transcrito, los artículos en que lo prohíbe, a menos que no haya un acuerdo previo con el vicario catrense. Como tampoco es verdad lo que dicen estos sinvergüenza, parásitos, obispos católicos, que no son dominicanos, son vaticanistas. No son dominicanos, son vaticanistas, son del Vaticano. Ellos han renunciado a la nacionalidad dominicana para actuar como espía y cancerbero contra la República Dominicana. No es verdad que los capellanes y la parroquia no reciben subsidio del Estado. No es verdad. Y no es verdad que la Iglesia va a permitir impunemente o pasivamente que le violen ese jugoso contrato que es el concordato. Que se dejen de hablar mentira, porque son unos corruptos vividores, parásitos, esclavistas, que renuncian al concordato si el concordato lo perjudica. ¿Por qué no renuncian? ¿Eh? Porque es su gallina de los huevos de oro. como tiene el mojón su gallina de los huevos de oro, es lo más recalcitrante del empresariado dominicano, de la oligarquía financiera dominicana. De ahí que nosotros insistamos en que la primera tarea del Estado Nacional Dominicano es la deshaitianización del territorio nacional y de las esferas de actividad del Estado. Por eso saludamos la decisión del Tribunal Constitucional de negarle a 3 haitianos y a los que vienen detrás de ellos los derechos a la nacionalidad dominicana con alegatos jurídicos. Me estoy refiriendo a una sentencia del Tribunal Constitucional que recibimos, en la cual a 3 hermanos haitianos que habían levantado un recurso de amparo para que le dieran pasaporte y cédula dominicana, sin ser dominicano, porque consideraba que el negárselo a estos eminentes reyes haitianos era violar sus derechos sacrosantos de vivir cagando por todos los patios y vivir depredando contra todos los dominicanos. Nosotros venimos insistiendo y subrayando y volvemos a repetirlo. Se requiere una acción enérgica de todos los dominicanos y una preparación espiritual de todos los dominicanos para repetir lo que Trujillo puso en ejecución y que llaman matanza del 37, que no fue ninguna matanza nada. Es que estaban infiltrados hasta la coronilla. Y de ahí el caso del haitiano Ogui Pierre, que obtuvo papeles en violación a la constitución vigente respecto a que los hijos de haitianos ilegales no tenían derecho a la nacionalidad dominicana. Y todavía los hijos de puta juristas pro haitianos, peñagomistas, insisten en que eso tenía carácter retroactivo. No, es que era un mandato constitucional, que una truchimadería sucia de haitianos ratreros no le echaba por el suelo. Desde el 29, hijos de haitianos ilegales no tienen derecho a la nacionalidad dominicana. Peña Gómez dice que nació en la Loma del Flac. Ojalá hubiera nacido en la bóveda mayor de la Catedral de Santo Domingo, en el 34, de ilegales. Y no tenía derecho a la nacionalidad dominicana, porque era un mandato constitucional que no ha sido derogado. Al contrario, la reformucha esa que hizo Lionel en su vagabundería, lo que hizo fue reafirmarla. No tienen derecho a la nacionalidad los que nacen aquí de padres ilegales o en tránsito. Y eso es lo que nosotros defendemos. Hay que envalentonarse, hay que decidirse. No esperemos gratitud alguna de los haitianos. Ya ahí tienen una demanda de que aquí se le viola su derecho porque se le deporta para allá, que se le violenta, que mataron a 3. O sea, los haitianos no se les puede tocar ni con el pétalo o una rosa, pero ellos vienen aquí y matan una familia entera en Dajabón. Le cortan los brazos a muchachas porque no acceden a su requerimiento amoroso. Y salen huyendo para Haití y dicen que era que no le querían pagar su dinero por el trabajo hecho, como hicieron en el caso de Pedernales. Y después aparecen bandidos como los de Patria para Todo, diciendo que lo que ahí pasó es que lo pusieron a trabajar y no quisieron pagarle. Y lo hicieron a través de uno que era de que presidente del Colegio Médico Dominicano, Wilson Roa. Pero después de ahí se metió la lengua en su trasero y nunca ha dado la cara. Ya está bueno. Contra esos personajes que se disfrazan de dominicanos para atentar contra los dominicanos, es que debemos empezar la labor de saneamiento nacional. Porque volvemos y decimos, está llegando el momento en que no tendrá derecho a la nacionalidad el dominicano que no mate a un haitiano. Que Nicolás Maduro se lo tome para él si él quiere, porque él dice que el que ofende a un haitiano está ofendiendo a la patria de Bolívar. Y a él, que ni siquiera venezolano es, un maldito brujo, maniobrero, traficante y corrupto. Nosotros insistimos en eso. Y volvemos y exhortamos al pueblo dominicano a que no se ande con rodeos, que se prepare porque la confrontación con los haitianos viene inevitablemente y ya se está dando. La patraña de Miriam Lapé con el director de migración, lo que se ve es que ella sabía en lo que estaban los haitianos y ella quería apoyarlo y por eso lanzó una embestida contra el director de migración que está haciendo su trabajo a media. Porque el gobierno y los mandos de la Fuerza Armada y la policía le tienen los brazos y las piernas atadas. Y Miriam, por su lado, como agente de la iglesia y practicantes de toda la infamia y de todas las violaciones a la limpieza de la justicia, lo apoya. Apoya la vagabundería del apoyo a los haitianos. Yo quiero saber, de las tantas intervenciones que proclama que el DSE aplica a los choferes y a los vehículos, ¿cuántas corresponden al montón de haitianos que andan manejando sin cédula, sin seguro, sin licencia y que ni siquiera hablan español? ¿A cuánto corresponden la multa? La decisión esa que tomó un sector de DSE de que en el motoconcho que encuentren montado un haitiano ilegal, ese motor lo van a confiscar. Nosotros la saludamos y deben hacerle intensivo a los carros y a los minibuses. Si tenemos ley, apliquémosle. Apliquémosela rotundamente, categóricamente, y sobre todo a los haitianos, que se jactan de que hay un nadie y aplica ley. A un infeliz dominicano lo agarran por una falta, incluso inventada por los DGC, y lo masacran a palo. Pero cuando es un haitiano se cagan y se mean de miedo. Ya está bueno. Ellos dicen que le mataron 3 haitianos. Yo particularmente me he cansado de escudriñar medios de información y no encuentro dónde fue que le mataron los 3 jodidos haitianos. Y tampoco dicen qué estaban haciendo cuando lo mataron. No dicen nada. El mismo patrón de los oportunistas de aquí, que lanzan acusaciones pero no pueden demostrar ninguna acusación. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.